AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Llegó el momento, que todos estamos esperando, porque los miércoles toca como un pequeño lugar de nuestro programa, pequeño gran lugar, el arte, que tan importante es y que tan poco se está tratando en los medios. Y tenemos acá a nuestros queridísimos columnistas de Arte y Compromiso, Silvana Jauregui y Rubén Borré. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quiénes vinieron a acompañarnos hoy? Bueno, hoy estamos de colores. Hoy estamos junto a Analía Romero y Nicolás Ramón Boschi, que pertenecen a un grupo que, bueno, a un proyecto, mejor dicho, que ellos titularon América en Colores. Bueno, la palabra lo dice, pero lo importante es lo que ellos van a contar. Su experiencia en el barrio, con los vecinos, cómo el arte, la pintura, puede expresarse también en las paredes y puede comunicar. Le damos la bienvenida, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a Nicolás y a Analía ya lo habíamos tenido. Así es. En el programa. Venimos siguiendo además su obra a través de estos últimos años, y en este caso acaban de inaugurar que ahora los van a contarlo ellos, acaban de inaugurar unos murales con un profundo sentido comunitario, que bueno, creo que el mural tiene esa cualidad dentro de las artes visuales, ser una manifestación social. Claro. Porque siempre trabaja con la comunidad. Y si no trabaja con la comunidad se involucra porque está en los muros, ¿no? Y todos participan. Así que cuéntenos un poco la experiencia de la inauguración. Bueno. Bueno, empezamos. Bueno, la inauguración fue realmente muy, muy significativa. Nosotros venimos trabajando, empezamos con un mural en el frente de nuestro taller. Pues perdón, contale, ¿de dónde están ustedes? Ah, ¿qué barrio está? Ahí está, estamos en Ciudadela Norte, en Villa Arminia, en el barrio de Villa Arminia, partido 3 de febrero. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar y los vecinos empezaron a agradecernos, empezaron a involucrar, decía, bueno, ahora como de alguna manera resignifica mi paso cotidiano por aquí, y empezaron a generarse situaciones muy, muy lindas, muy, muy agradables y emotivas. Hicimos la inauguración y ahí desde el municipio, desde la municipalidad, se acercaron y nos propusieron que presentemos un proyecto. Ahí presentamos un proyecto que se llama Pueblos y Ciudades de América. La idea es volcar en cada uno de los muros de los vecinos diferentes pueblos o ciudades de América, ¿no? Ustedes han retratado, ¿no? A través de viajes, ¿no? Exactamente, desde el 2006, brevemente lo cuento, nosotros viajamos a diferentes pueblos de nuestra América y ahí pintamos el pequeño formato. Después de regreso al taller hacemos lo que son las evocaciones, pinturas que de alguna manera resignifican esa vivencia viajera. Y la pata social que queríamos llevar y el lazo que queríamos generar con el vecino era precisamente poder llevar esas expresiones, esos paisajes a los muros del barrio. Es así que empezamos a partir del año pasado a realizar, ¿sí?, estos muros. El vecino ofrece su muro, ¿no? Se firma como una especie de convenio donde todos cuidamos ese espacio, incluso los vecinos también, no solo el propietario, ¿no? Se da un sentido muy lindo. Y se dio el hecho el sábado 7 de noviembre, este sábado, que hicimos una inauguración con la comunidad de Sicuris de Morón, donde ellos generaron, ¿sí?, un tema por cada paisaje, ¿no? Cada tema referenciaba a cada paisaje reflejado en el muro. Entonces partimos desde el taller en el marco de una muestra de encauce, así que no sé, después contamos un poquito, y empezamos a hacer una procesión, ¿sí? Como se hace en los festejos de los pueblos, por las calles y haciendo una parada en cada mural. Entonces eso fue una fiesta. Antonio Pujía, que vino acompañando, nos decía, es una fiesta de América. Entonces, bueno, se generó algo muy lindo. Sí, absolutamente. ¿Quiénes son los sicuris? Los sicuris, la comunidad de Morón, ¿querés contar? Comunidad sicuris de Morón. En realidad, con ellos inauguramos una muestra también de América en colores en el Honorable Consejo Deliberante de Morón. Nos presentaron ahí y generamos una amistad, un lazo muy fuerte con Laura Font, que le mandamos, aprovechamos. Un fuerte abrazo a Laura y mucha fuerza también. Y bueno, estamos con una constante amistad. Ellos nos invitan, mientras tocan ponemos cuadros y... al mismo tiempo, cuando nosotros inauguramos algo, los invitamos a tocar algo. Y en este caso fue particularmente significativo porque era una convocatoria de fiesta para el barrio. O sea, la gente se acercaba por la música también. De repente nosotros habíamos hecho un trabajo de pasquines, de tirar abajo de las puertas. De volanteo. Mucha gente vino a partir de eso, pero otra... Sí. Cantidad de gente más del barrio se sumó a la muestra a partir de eso. Y esto nos interesa particularmente porque de repente hay un montón de vecinos que no tienen en su cotidianidad ir a una galería, ir a un museo, hacen otras cosas, y de repente es la primera vez que se acercan a ver pintura, a ver algo que tiene que ver con las artes plásticas. Entonces, por eso nos resulta particularmente interesante exponer en el taller nuestro espacio de trabajo. Sí. Bueno, perdón. No, digo, y en el caso del mural que pintaron en el taller, sí, la gente puede entrar a verlo. Sí, el mural que pintamos en el taller lo hicimos autogestionado porque se salía de los parámetros de la Municipalidad de 3 de Febrero, que nos ofrece solamente látex o pinturas sintéticas. Lo realizamos en la técnica de encáustica, que es una técnica que nos transmitió el maestro Antonio Pujía. Por eso la muestra, en este caso, fue en homenaje a Antonio Pujía. Es en homenaje porque sigue la muestra. Se llama De Fuego y de Cera, Encáusticas 2015. Esta muestra abrió el 7 con esta fiesta que comentamos y cierra el 29 de noviembre. Se puede visitar, ¿puedo contarlo ahora que estamos entre nosotros? Sí. Se puede visitar de domingos a miércoles, de 9 a 12 y de 14 a 20 horas. Sí, igual lo volvemos a repetir al final. La encáustica es una técnica casi perdida, ¿no? Usada por los antiguos egipcios ya. Exactamente. Les cuento a los oyentes un poco para que se entere. Es una técnica, bueno, que la pueden contar ellos, pero es un pigmento trabajado a la cera, ¿no? Fundida. Entonces, en general los pigmentos para pintar o son el óleo, que es un pigmento con aceite, que se macera y se pasa por mortero, o, por ejemplo, las técnicas, los materiales actuales, el acrílico, que es un pigmento con un epoxi. Claro. En este caso es un pigmento con cera de abeja. Exactamente. ¿No? ¿Sabés que los muralistas mexicanos lo habían rescatado ya para la pintura al exterior? Lo habían buscado en ese sentido y funciona muy bien. Lo hemos probado porque es un mural exterior. Consultar. Y funciona muy bien porque lleva componentes de resina y parafina para ir adaptándolo a los diferentes climas que te puede tocar en ese exterior. Para entonces, que no se resquebraje, ¿no? Exactamente. Sobre todo. Claro, resista el clima. La particularidad de esta técnica es que vos tenés que hacer mucho lo que se llama laboratorio. Entonces, ir probando diferentes cantidades en estas mezclas. También hay otras ceras como rétamo, que son ceras mucho más duras. Entonces, hay que ir buscando la manera. Antes de realizar el muro, nosotros hicimos una prueba que se mantuvo un año entero, que pasó todas las estaciones para ver la resistencia de... Varias mezclas hicimos y bueno, optamos por la que nos parecía que duraba más. Y sí, el mural, como nos preguntabas, Rubén, puede ser visitado, el taller está abierto, se puede venir especialmente, pero siempre cuando estamos trabajando también es un espacio que... se abrió al barrio, entonces de esta manera hay una circulación, ¿no?, de la gente en nuestro espacio. Y forma parte del recorrido. De hecho, esta procesión de Sicuris terminó con un tinku adentro del espacio, también incluyendo a este mural. Yo creo que lo bueno, están pasando cosas, ¿no? Aquí tuvimos en la radio la gente del Congreso Nacional de Muralistas, ahí hubo como 400 muralistas que han venido de toda la Argentina y de varios países de Latinoamérica. El caso de ustedes, que bueno, que nosotros los venimos siguiendo de cuando de América en Colores, que viajaban y traían las muestras y armamos. Y este tema de salir un poco a las calles, yo noto que hay un empoderamiento de las paredes y sobre todo de los jóvenes, que es maravilloso, porque en un momento hubo un abandono, ¿no?, del arte comunitario, y en este momento que hay una gran participación comunitaria, dado el momento que estamos viviendo, la encrucijada que estamos viviendo en el país, ¿no? Porque bueno, aquí no hay dos proyectos de país, ¿no? Esto volvemos, hay un eterno volver, ¿no?, a liberación o dependencia. Hay un eterno volver a unitarios y federales, a civilización y barbarie, ¿no? Hay un eterno volver al arte latinoamericano, al arte que nos identifica, al arte nacional o al arte que venía de París o de Londres. Digamos, volvemos a poner el tablero todo esto, y ustedes son parte de esta pieza fundamental del tablero, porque trabajan con la identidad nacional, porque son muy jóvenes, porque lo hacen muy bien, y porque además tienen detrás maestros de la importancia, que yo lo quiero resaltar, y esto remarcar, como Antonio Pujía, que es un grande del arte nacional, que realmente creo que no está muy reconocido, pero creo que es un grande, un tipo muy importante. Y quiero decir con esto que tienen simientes importantes, ¿no? Yo quiero aprovechar esto para convocar mañana a las 18 horas en el Obelisco, la gente de la cultura se va a reunir ahí, para apoyar la candidatura de Scioli, y yo voy a estar ahí, varios compañeros aquí vamos a estar, porque creemos que no se trata solamente de poner todas las esperanzas en un candidato, creo [S2] Claro. [S1] Que todos tenemos que construir, todos tenemos que ir a poner nuestro ladrillo, y ese candidato no es un candidato milagroso, es un candidato que nosotros lo tenemos que sostener, le tenemos que marcar los aciertos y los errores, y el arte nacional tiene un rol importantísimo en todo esto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, primero te agradezco porque las palabras que nos con las que nos calificaste son enormes. Gracias, muchas gracias. Con respecto a lo del arte en las calles, nosotros veníamos viendo eso desde estudiantes, la falta de relación entre la gente, lo cotidiano y el arte, y todos los esfuerzos que hicimos desde mucho antes, inclusive de América en Colores, pero especialmente con América en Colores, era tratar por distintos modos de acercar el arte a la vida cotidiana. Nos encontrábamos en esa época, cuando empezamos América en Colores, con que necesitábamos un vínculo más allá de lo meramente artístico, con la pata política, con lo que tiene que ver con lo económico, porque hay allí un trabajo que tiene que ver con cosas que no tienen que ver con el arte, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer un camino para poder tener esa capacidad que nos excede, que tiene que ver con la pared, que tiene que ver con los honorarios, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Una vez que tuvimos eso, entonces así pudimos hacer 7 murales en el barrio, y la verdad es que la gente empezó a involucrarse muchísimo con esto y a participar activamente de esto, desde la realización hasta lo que es después el cuidado que antes nombrábamos. Y bueno, y cuando me toca a mí, y todo esto, y el mío es más lindo que el de él, y empezó a ver toda una esta cuestión, unas historias de identidad también por parte, porque como ustedes, lástima que en la radio no podemos mostrar las hermosas pinturas, los hermosos cuadros, pero bueno, tienen un blog que pueden, sí, que la gente puede acercarse y verlos, y también pueden ir al barrio, pero indudablemente también debe traer, hacer reflexionar sobre sus propios lugares de origen. Es como que debe haber un intercambio muy importante. Y estaba pensándome con las palabras de Rubén, que en realidad estos 12 años que no fueron en vano, inclusive pensaba, no se puede volver atrás, no, porque hay muchos jóvenes trabajando con estas prácticas y revalorizando el tema latinoamericano, que tanto cuesta traer sobre la mesa y llevar esta idea de que somos realmente fronteras abiertas y que podemos intercambiar no solo la política, sino también a través del arte comunicarnos. Y la verdad que lo que ustedes hacen es maravilloso, porque no es fácil, ¿no? No es fácil ponernos de acuerdo. Así que me gustaría que me cuenten cuáles son los proyectos que tienen también, que nos cuenten para adelante, ¿no? ¿Qué están pensando? Porque esto no termina. No termina. ¿Viste cómo es? Sí, la gente te va trayendo ideas y bueno, hay que ir, ¿no? Seleccionando, organizando, convocando. Es un trabajo arduo, pero maravilloso. Ante la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar en cuanto a la municipalidad a partir de las nuevas elecciones, de las nuevas autoridades que asumieron, nos planteamos en principio que los murales tendrán que ser, si no se puede continuar en el espacio público, por dentro del taller y abrir el taller al espacio público. Eso es lo primero que pensamos para no afligirnos ante esto. Después, si querés contar de los viajes que se vienen. Sí, sí, continuar viajando, continuar estrechando los lazos con nuestros pueblos y traer las imágenes para generar esto que vos decías, de pronto la cercanía, ¿no? La identificación con esos espacios. El arte como lenguaje poético no puede negar la coyuntura cultural y política que se vive. Entonces, estando en la calle, estando en los muros, acercando los pueblos de América, uno está diciendo algo, ¿no? Está sosteniendo algo, está de alguna manera dialogando con la gente y sí, la proyección del proyecto, de seguir viajando está, las ganas de seguir realizando muros en el barrio está, tenemos una lista infinita de vecinos que están ahí a la espera. Me imagino. Qué bueno eso. Sí, qué sí, buena. Sí, sí, se siguen sumando. Por eso se dio en un momento la esquina de los tres murales, porque arrancamos por uno, que es el vecino enfrente, y así se va generando como un camino, ¿no? De ciudades de América dentro de Ciudadela, de nuestro barrio. Así que bueno, y sí, sí, proyectarnos a otros barrios. La idea es hacer cimiento desde las raíces, desde lo propio, y proyectarnos así hacia otros barrios, hacia... Y porque es una idea que puede prender tranquilamente en otros grupos también, sí, en otros colectivos, sí. Sí, que, sí, que sí, también, porque yo lo que vi, que ustedes no solo han inaugurado esta hermosa muestra, sino que también van a dar clases de lo que es la técnica del mural. Sí. ¿Cómo es eso? Es decir, hay que anotarse un poco como para si a alguien le interesa. Sí, sí, te cuento. Sí. La estructura de estas clases son seminarios, son seminarios que duran tres sábados, ¿sí? Lanzamos uno en noviembre que se agotó el cupo y ya hay gente anotándose para marzo. La idea es ir lanzándolos cada dos meses. Entonces la gente sí se tiene que anotar con antelación y ahí nosotros les pasamos cuáles son las características de estos seminarios. Sí. Es teórico-práctico, sí, una primer clase demostrativa de las reacciones de los materiales y después la práctica absoluta, ¿no? Entonces, bueno, también hay un cupo limitado por el mobiliario, se necesita el fuego, se necesita determinado espacio para la realización. Entonces, bueno, la idea es poder transmitir las bases y que vos te vayas con toda esa riqueza del lenguaje para poder después puedes seguir como proyectándote y practicando y ahí desarrollando el lenguaje. Pero la idea es que se proyecte, que no quede en un conocimiento personal. ¿Dan en cáustica? Claro. Sí, claro. Sí. Y el 29 de noviembre, que es el día de cierre de la muestra, a las 17 horas, abierto a todo el público, libre y gratuito, otra vez al barrio también, pero va a venir el maestro Pujía a conversar con nosotros sobre la encáustica, sobre la técnica en particular, porque con el maestro hablábamos de la necesidad de que esto se popularice, de que todos los artistas conozcan en mayor profundidad esta técnica para poder practicarla. El seminario tiene un objetivo muy similar a este. Perfecto. Y les hago una consulta. ¿Esta técnica es para utilizar únicamente en paredes o también yo observé que lo hacen sobre madera, puede ser? Exacto. Sobre diferentes soportes. Vos podés trabajar sobre cartón, sobre tela, bueno, sobre el muro, sobre vidrio. Vidrio, sí. Qué bueno, la transparencia. Impresionante. Hay una cualidad que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Sí. Tiene que estar acorde la temperatura en estado líquido de la cera con el soporte, ¿sí? Si ese soporte y esa cera en temperatura tienen el mismo calor, lo que hace es que se absorba, ¿no? Que reaccionen, que se unifiquen el soporte con el material y es una técnica súper duradera, ¿sí? Porque el vidrio me llamó la atención porque no es poroso. No. Bueno, ¿no en realidad la porosidad es muy poca, la del vidrio, y con determinados agregados a la cera virgen, como la resina en este caso que muerde ante la falta de porosidad, se da como una película que unifica las dos capas y queda sostenido. Obviamente no es para un vidrio que te va a dar el sol, es para un vidrio siempre interior o un vidrio en sombra, ¿no? Es porque bueno, al no tener tanta porosidad como una tela, por ejemplo, vos perdés la adherencia, entonces se te puede perder con mucho calor o sol directo. Bueno, me desconcentras a la gente, productor. Pero, che. Puedes abrir la puerta, tranquilamente. Comentando una de las noticias que conocemos en estos últimos minutos. En realidad, ayer se había anunciado que era posible que esto sucediera y terminó sucediendo que nombraron como ministro de Cultura a Alejandro Conejo Gómez, quien está procesado. Parece que son expertos en elegir procesados. Este hombre va a ser ministro de Cultura de María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires. Qué mal que vamos a vivirla. Y lo que comentaba el productor es que sería importante volver a convocar a esta marcha o esta convocatoria de mañana. Sí, y después los vamos a invitar a ellos que den los datos, además de su página y todo eso. Pero mañana creo que es importante. En el obelisco, a las 18 horas, hay un encuentro de trabajadores de la cultura, de no solo de pintores, de gente del pensamiento nacional, filósofos, gente de la literatura, gente de las radios también, va a haber radios abiertas, que se concentran en defensa de la cultura nacional, en defensa de un proyecto de cultura. Y bueno, frente a lo que acabas de comentar, muy oportuno que estemos ahí defendiendo nuestros espacios. Quería saludar especialmente, hablando de cultura, ustedes saben que yo dirigí durante 14 años un espacio cultural del gobierno de la ciudad en La Boca. Un espacio donde trabajamos con chicos en riesgo, pues, en educación por el arte, que fue cerrado a los 2 meses que asumió la gestión de Macri. Y ahí trabajamos mucho con un gran amigo y compañero que es Omar Gasparini, escenógrafo y muralista de La Boca. Y anoche me llamó casi llorando por la muerte, por el asesinato de Lucas, de este chico que lo mataron de 3 balazos, un policía de la metropolitana. Sí. Lucas venía a nuestro centro. Hace poco mataron a Gonzalo, que es un chico que se crió en nuestro centro. Bueno, Gasparini, te saludo porque ayer prácticamente lloraba contándome, nos están matando a todos los pibes. Claro. En este momento Omar está haciendo las pancartas y los mascarones para la murga de La Boca, que es el papá de este chico, justamente, el que dirige este proyecto. Y creo que esto tiene que ver, digo, está el abonado, tiene que ver con esto de mañana, ¿no? No solamente estamos defendiendo una cosa cultural, como una cosa idílica, ¿no? Estamos defendiendo un proyecto, estamos defendiendo a nuestros chicos, estamos defendiendo a nuestras escuelas, nuestros centros culturales, nuestros murales que ustedes hacen con los vecinos, digamos... Mucho lo que está en juego, ¿eh? Es mucho lo que está en juego, sí. Sí, es mucho, mucho, y la verdad que ahí estaremos... Yo con mi nieto, porque... pero hay que estar porque es importante que no nos invisibilicen, que no nos tapen estas noticias, que estas noticias al contrario, nos lleven a la lucha de todos los días. Pero no... antes de cerrar, de fuego y de cera en Cáustica 2015... del 7 al 29 de noviembre, en el taller América en Colores, Podestá 3047 Ciudadela. Los esperamos ahí, los horarios son de domingo a miércoles de 9 a 12 y de 14 a 20. La entrada es libre y gratuita. Y se pueden comunicar al 4653-4122 o... americaencolores@gmail.com y también al blog América en Colores. Googlean y ahí se van a encontrar con las obras maravillosas de estos dos grandes artistas que hoy nos han visitado. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo quería decir con respecto a lo que estaban ustedes reflexionando, no podemos volver, la cultura no puede volver al espacio de resistencia que ocupó anteriormente. Tiene que continuar en este rumbo que se instaló hace 12 años y tenemos que seguir en este rumbo, y esto tiene que ser a través de las urnas. Entonces, así es. Así que el 22, por favor, recuerden el camino que se hizo con respecto a la cultura, con respecto a la educación, con respecto al arte, y sigamos en ese rumbo de ocupar espacios. Bien. Arte y compromiso, todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra. Seguinos en amartia.com.ar.